Como si hubiera estado atado de pies y manos, como un disparo, como un cabreado, como un hambriento que por fin agarra un plato, como después de un año, como pa' hacerte daño. Pa' que tú me entiendas, baby, como un cuchillo atravesando tu piel. Se quiebra como un fuego descontrolado, como si nuestro tiempo hubiera acabado, como loco y desesperado, como un disparo. Pop your pussy like, pop pop pop your pussy like, pop pop pop your pussy like, pop your pussy like this. Te gusta when I pop it, pop it. When I pop it, pop it.